Nuevamente los invito a sumergirse en estos sonidos abismales de Ore Diaboli. Estamos agradecidos con el soporte que nos dan en Ecuador, en Madrid, en Argentina y, claro, en México, mi nación. Hoy tendremos un programa, pues, que promete llevarnos a un sinfín de sonidos, con un sinfín de propuestas que valdrán la pena de verdad. Y los invito, entonces, a permanecer por estas dos horas entrantes, hoy jueves, en nuestra plataforma Wolfgang Rex. Agradecimiento total a quien está detrás y que de alguna manera nos ha dado soporte a nuestras transmisiones de Ore Diaboli. Muy pronto, para los que no escucharon la transmisión pasada, vamos a contar con darle la bienvenida a un nuevo elemento que está colaborando desde Ecuador. Diego Dávila, le mando un abrazo y mi agradecimiento por el espacio aquí en la streaming y también, pues, obviamente por todo el soporte que nos brinda al publicar los horarios y nuestra cartelera de Ore Diaboli. Diego Dávila, te mando mi agradecimiento. No conozco al otro Diego, pero bueno, sé que hay dos o tres personas que han apoyado este, pues, espacio, y encantada de también que nos colaboraran de alguna manera, pues, con propuestas de Ecuador, de todo Sudamérica, que no conozcamos, y somos fieles seguidores de todos esos sonidos, de verdad, que tanto valen la pena. Estamos en la voz del abismo, espero disfruten de esta transmisión. Stefan Kuhl, algo procedente de Estados Unidos, nos acompañó con algo de Rituals of Savagery, algo delicioso que vayan disfrutado. Esto que es parte de un demo que se graba en 2014. K-Man Cool es un trío. Es un trío y que obviamente está dotado de personas que están dentro o muy inmiscuidos en un movimiento importante dentro, musicalmente hablando, pues tienen varios proyectos alternos. Y esto procede de Florida. Recordemos que Florida ha sido una gran escena que ha marcado décadas y que obviamente ha arrojado excelente death metal, pero ahora pues hay bandas que han tomado el camino de las dos vertientes de lo más abismal, como es el Black Death Death Metal, y esta no es la excepción de K-Man Cool de Miami. Seguramente tienen pocos años, algunos 5, 7 años, no sé. Y bien por este trío de Estados Unidos. Castigo es una banda que también vale mucho la pena. Está procedente de Chile. Chile, ¡guau! No se puede negar que nos ha regalado sonidos de verdad que pues son incomparables. O sea, dentro de todo, para mí Chile es de las escenas más importantes, o bueno, al menos que yo percibo, ¿no? Estos están desde hace 9 años más o menos en activo. Algo muy revertido de anticristianismo, con mucho odio y pues con una temática muy ocultista. Castigo cuenta con 2 demos, un full length y un single, que este último sale en 2018. Derramando Sangre Impura es titulado su full length del 2017, donde extraje esto que les ofrecí hoy de esta gran propuesta de Chile, apuntando el portero. Y bueno, quiero que sepan que este es un proyecto en solitario, o sea, el proyecto de un solo individuo, cargado de todos los instrumentos, siendo de esto pues algo interesante. Obviamente él ha estado inmiscuido en demás bandas, en demás proyectos, así que si les interesa, pues investíguenlo. Castigo, les repito, proveniente de la Gran República de Chile. Y cerramos este primer bloque con The Crater, algo que contiene su full length grabado en 2019 y que espero que hayan disfrutado esta muy buena propuesta. Les platico un poquito. ¿De dónde proviene? De Estados Unidos, de la Gran California, que también ha sido un parteaguas para todo este menester del death metal, del thrash también. Y bueno, ellos son formados en 2014, Creo que en 2020 se desintegra la banda de Crater. Bien, contiene en su alineación gente pues que está inmiscuida en otras propuestas que valen la pena. Y recuerden, esto es proveniente de California. Siempre creo que vamos a encontrar algo muy relevante de esta escena californiana. Pronto les estaré dando pormenores del Total de Dover México. Qué bueno, se ha postergado tanto por todo lo ocurrido en el mundo. Esta pandemia que estúpidamente nos ha echado a perder tantos toquines esperados y tantos viajes, muchas cosas. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos noticias frescas. Esto del Total Dead es un festival que super vale la pena a nivel meramente subterráneo, que dura 3 días, se lleva a cabo en la Ciudad de México. Y pues, híjole, ahorita no arrojo más información porque necesito estar segura de que ya tenemos, vamos, vara abierta para publicarlo. No sabemos con exactitud qué día, pero estén pendientes porque pronto vamos a estar informando. Digo, por lo menos la gente de México que me escucha me ha preguntado. Todavía no tengo la fecha exacta porque ni el organizador la tiene y en eso están trabajando y me dijo que pronto vamos a tener noticias. Y acudir es vital. A los pequeños eventos o los grandes eventos internacionales, sobre todo, hay que apoyar a los pequeños eventos porque son parte de nuestra escena. Hay que acudir, por menos que parezca, de verdad que nos hemos de llevar sorpresas de ese pequeño movimiento que podamos, pues, avivar, podamos, seguir fomentando. Eso del apoyo es vital. Estamos en la voz del abismo y esta es Funebris regalándoles a sus escuchas estos sonidos abismales que espero y disfruten realmente. Esto es Core Diablo. Saludos, Misfits. Siempre estás presente de alguna manera, aunque no podamos transmitir juntos. Pero ya se dará que nos podamos reunir como en antaño. Siempre, siempre mi carnalito allí presente, pues somos quien formamos esta idea de Ore Diabolo, el soporte subterráneo mundial. Thank you. No sé qué opinen de este último bloque, pero bueno, me encantan varias de estas bandas que les programé. Primeramente fuimos con algo de Australia, que emerge en 2018 con muy poca trayectoria, pero con miembros pues empoderados en un doom death metal, algo muy de la mano de los sonidos de muerte. Y bueno, cuentan con 4 ejemplares, un demo, un full length y 2 splits. Esto llamado Carcinoid, repito, de Australia. Escuchamos algo que contiene su full length del 2019, Metastatic Declination, con letras pues muy alusivas a múltiples enfermedades, al dolor, al sufrimiento, a la locura. Y bueno, esto contiene 4 miembros, esta alineación de Carcinoid. Y enseguida fuimos con un excelente, excelente death metal oscuro y a la vena proveniente de Argentina. Para aquellos escépticos que creen que Argentina no nos ha dotado de excelentes y oscuros sonidos, pues esta es la prueba con Cemetery Drill, algo muy nuevo, muy novel. Y este demo está excelente, se los puse completo porque considero que vale la pena, aparte que es muy corto, no nos afecta escuchar y contagiarnos de estos sonidos provenientes de Cold Vision of Nether, este demo 2020 que escuchamos completo y que está a cargo de un trío de estos empoderadísimos Cemetery Dwell, con muy poca trayectoria, pero que pintan para dotarnos de esos sonidos que tanto perseguimos por un buen tiempo. Y cerramos con Of Father and Bone, algo proveniente de Denver, Colorado, Estados Unidos, que tiene más o menos 9 años picando piedra, que es un género pues muy buen conjugado, algo de death metal y que anteriormente estaba teniendo un poco de punk, hardcore. Y sus temáticas pues son interesantes, son del submundo azteca y anticristianistas, obviamente, que actualmente Profound Lore Records está apoyando en sus grabaciones. Y pues me encanta esta propuesta de Denver, Colorado, o Father and Bone. Está a cargo de un trío. Y bueno, pues vamos a seguir con los sonidos infernales propuestos por esta servidora Funebris. Y les mando saludos al gran Black Sphere, a Evil Elvis, otro gigante, y a toda la gente que se conecte a estos sonidos de este espacio de Ore Diablo. Vamos a ir con algo muy clásico de Polonia, algo formado en 1993 y pues que desgraciadamente se extingue en 1998. Vamos con más en nuestra programación y por lo pronto vamos con algo de Full Moon. We'll be right back. animaciones increíbles a cargo de Full Moon, algo que, como les comento, se gesta en los noventas, a principios de los noventas. Escuchamos algo que contiene su demo de 1995, llamado United Orion Evil, que es un formato cassette que vale muchísimo, muchísimo tenerlo. Este trío nos ha dejado pues un legado con sus sonidos muy de la mano del auténtico y viejo black metal. Full Moon, desgraciadamente, dura muy poco activo, algo obviamente proveniente de Polonia, y que solamente con dos ejemplares, un demo y una compilación que sacan en 2015, obviamente seguramente hay trabajos que no se habían expuesto públicamente. Y bueno, este gran demo, que es grabado en 1995, hace florecer a la banda, dejándola como pues una de las bandas pioneras de Polonia. Enseguida fuimos con Goat Vermin de Francia, y estos nos dotan de blasfemia, violencia y un black and death metal pues muy muy muy chido para mi gusto, esto que nace en 2009 y hasta la fecha presentes. Escuchamos algo de su último full length 2017 de Twitter, y enseguida fuimos con los grandes de Great Miasma desde Londres, Inglaterra. Me fascina esto en activo desde 2006. Desde 2002, perdón, al 2006. Que primeramente se llama What Molester. Y enseguida en 2006 al presente con bajo este nombre de Grey Miasma. Sepulchral Voice Records, ahorita grabando con ellos. Me encanta, no cabe duda, Grey Miasma, super valorado este trío, que obviamente también pica piedra en otros proyectos alternos, todos sus integrantes, y que bien valdría la pena pues írselos mostrando cada uno de estos agrupaciones en las que incursan, porque definitivamente sé que les va a encantar. Vamos a seguir con más. Bueno, no sin antes quiero apoyar mi escena local. Recuerden, yo estoy en Guadalajara, Jalisco, México, y en estos días, el sábado 3 de abril, se va a llevar a cabo pues un ruidito por allí, en compañía de los sonidos del metal punk. Pero cómo no apoyar al punk, todos creo que crecimos pues aunado de estos sonidos, que de allí se destapa todo una historia referente a tantos géneros y tantas mezcolanzas y tantas anécdotas y tantos sonidos y tantas influencias. En fin, yo soy una fiel seguidora del punk y los invito a escuchar a La Orca, Betray Me, Misitian y Destruido. Yo no me lo voy a perder, espero que los que estén escuchando aquí en Guadalajara o los pueblos aledaños apoyen esta organización a cargo de Jory Sound y Noise Distro. Jory Sound es un sonido que ofrece pues muy buen equipo para aquellos toquines o eventos aquí en Guadalajara. No se pierdan de visitar la página o contactar a Luis Torres Navarro, así se encuentra en el Facebook, y pues su sonido está dotado de buenos referentes para que se escuche excelente y amenice este Jory Sounds, sonidos del Jory. Un saludo si nos estás escuchando, carnalito, y allí trataré de caerle este sábado. ¿Qué más? Pues vamos a seguir con nuestra transmisión. A los que escuchen y tengan a bien hacer pues toquines, eventos referentes a pues al movimiento musical del metal extremo y podrido. Aquí está una servidora junto con mis colaboradores, mis hermanos, que también están dispuestos a apoyar lo que es la difusión. Y claro, hay que colaborar con la asistencia. Si estamos esparciendo estos sonidos, no podemos hacerlo sin no asistir físicamente y pagar el cover, porque siempre yo digo eso. A mí tengo la oportunidad de que me dejen entrar, esto, me regalen material, etcétera, pero a veces digo no. ¿Por qué? Porque si lo puedo pagar para condescender a que esto siga creciendo y se mantenga, lo voy a pagar, porque con todo gusto ustedes se están preocupando por esa organización, por todo lo que está, vamos, de por medio para que esto siga vigente y siga sonando. Así es que, pues sobre todo que estos toquines de referentes al punk son tan baratos, pero ¿cómo no apoyar? Bueno, vamos a seguir con nuestra transmisión. Vamos a ir con Lick Ionas, con Baron of the Black Opal, con Maveth, a Ritual of Flame to Flesh, estas dos rolitas. Y bueno, vamos a ir de una vez con Ritual Genocide, con Extinction Protocol. Estamos en la voz del abismo. Saludos a Rafa, si nos estás escuchando desde Puebla. Un abrazo, hermanito, y pues no sé, a otros que pusieron por allí me gusta en mi publicación, Jorge Camacho, ojalá tú escuches este espacio, sé que estas bandas serán de tu total agrado. Déjenme pensar quién más. Híjole, tres o cuatro personas que quería mencionar, pero seguramente en un ratito vienen a mi cabeza de nuevo. Vamos con estos sonidos que son parte de Ore Diablo. We'll be right back. desde las profundidades del abismo. Esto es Ore Diablo, la voz de Apofragmento. Ya casi estamos por cerrar esta transmisión, pero fuimos con Lika y Jonas, algo pues delicioso para mi gusto, de Grecia tenía que ser. Con letras muy ocultistas y ancestrales. Pues algo muy interesante que desde 2009 al presente está en activo y está a cargo de un solo individuo que me gusta mucho, en otras bandas que toca como Walpurgia, Funeral Chant, Aquerontas, Down of Division, Call of Yvonne y Kawir. Ya les había mencionado que les iba a poner esto, porque puse con anterioridad en unos días pasados a Walpurgia y a Kawir, y les comentaba que este miembro Porfirium, pues me parecía muy interesante sus voces y su desempeño en la guitarra. Y bueno, esta es la oportunidad de mostrarles esto, que proviene de Grecia, a cargo de él, de un solo individuo, que les comento. Y bueno, excelente. Enseguida fuimos con Mavet, de Finlandia. Algo pues de black metal, death metal, que muchos sellos importantes como la Nuclear Winter Records, Blood Harvest, Dark Descent Records y otros sellos han grabado. Me encanta esto de Mavet, que está a cargo, si mal no recuerdo, es un cuarteto, y que obviamente todos estos músicos pues han estado en excelentes bandas procedentes de Finlandia, como lo es Ashwad, por mencionar alguno, ¿no?, importante, que es de los que más destacan dentro del movimiento, obviamente subterráneo, de Finlandia. Ritual Genocide también nos acompañó con su rolita. Permítanme, déjenme, me refresco la memoria. Nexus Diaboli, esto que proviene su full demo, y que espero que este bloque les haya pues gustado, porque ya estamos por cerrar esta transmisión. Vamos a ir a escuchar sus últimas propuestas para cerrar con broche de oro. Vamos a ir con Serpent Ritual. Una disculpa, banda. Les estaba detallando lo de Ritual Genocide. Fue Extinction Protocol. Bueno, no, me estaba confundiendo. Ahora sí, vamos a ir a escuchar a Serpent Ritual con Nexus Diaboli, demo. Bueno, vamos a escuchar parte de su demo, su full demo. Y enseguida vamos a cerrar con War, con su compilación Total War y con su rolita We Are. Estamos en pro de los sonidos subterráneos mundiales para que manden su propuesta y pronto estén atentos de lo que nos va a ofrecer desde Ecuador Diego Dávila, nuestro nuevo corresponsal en aquellos lares donde nos están sosteniendo y soportando estos sonidos abismales de cada jueves. Wolfgang Radio Streaming, muchas gracias. agradecimiento total, infinito, por el soporte también de Latidos del Metal en Argentina, en Blogspot. Cuenta con muchos programas de metal, reseñas, noticias, etcétera. Gracias, gracias de verdad por compartir nuestro espacio a nivel de podcast, en donde pueden escuchar nuestros podcasts allí en su página de Blogspot, Latidos del Metal. Cada sábado lo renuevan, lo actualizan. Y bueno, con esto que vamos a hacer, que cerramos ya o que vamos a cerrar, fue a cargo de Serpent Ritual, esto proveniente de Roma, Italia, con poca actividad de 3-4 años, pero de verdad que conozco varias bandas italianas que, wow, me encanta esa escena también. Esto que les comento proviene del demo grabado 2016, Nexus Diaboli. Y cerramos con algo excelente, miembros de bandas muy importantes que han estado aquí en este buen trío que formaron Total, nombrado War, proveniente de Estocolmo, Suecia. Esto fue en 1995 a 1999. En 2021 se vuelve a formar bajo el nombre de Total War. Y pues está formado por miembros de Abruptum, Oftalamia, Dark Funeral, Hypocrisy, allí el finado Black Moon, a quien tanto admiro, y que muere en 2013, hizo su presencia infernal aquí en War de 1997-1999. No olvidemos que el gran Black Moon también fue miembro de Necrophobic, de Black Moon, su proyecto, Infernal también. Y pues, ¿qué les puedo decir del gran Al? También miembro de Abruptum, de Bondur, de Oftalamia, bandas súper representativas y que llegaron para quedarse. Y Impulse, en el bajo, de 1998-99. Él también incursó en Infernal, en Behemoth. Y bueno, esto, que si no lo conocían, esta alineación que se hizo y que dura muy pocos años, cabe mencionarlo, pues es excelente que lo tengamos en nuestras vitrinas como de verdad, como parte esencial. Bien, el tiempo nos ha devorado. Les mando un abrazo apretado e infernal a los escuchas de hoy. Hasta la próxima. Esto es Hoy.